La sencillez y humildad impregna la vida de muchos santos, es lo que percibimos en sus historias. Más bien, podría decirse que detrás de cada uno de ellos haya una forma de ser propia. Siempre hay una dosis de humildad, porque de lo contrario no habrían lidiado tantos tormentos. Un gesto de total humildad que sin duda arranca la sonrisa de Dios fue San Martín de Porres, el peruano, hijo de una madre mulata y padre burgalés. Es hombre de anécdotas propias de humildad. De pequeño tenía cerca de su casa un oratorio, capilla, con verjas, donde según pasaba saludaba al crucifijo. En algunas ocasiones, cuando necesitaba algo importante, en su mentalidad de niño pequeño y avispado, si no lo conseguía, se acercaba a las rejas y le decía al Señor, con una inocencia que no presentaba maldad, ya no te quiero. Y cuando lograba su propósito, volvía otra vez a la capilla y le decía con una sonrisa, oye, que creo que sí, te quiero. En otra ocasión, estaba el convento plagado de roedores que carcomían las ropas de la iglesia. Él, al más puro estilo evangélico, siendo dominico, se puso a hablar a los ratones y les prometió que si se iban de allí a otro rincón fuera de la iglesia, él les llevaría comida cada día. Ellos se fueron y el padre hospedero, que iba a poner raticida, se asustó de tal manera que se le cayó al suelo la vasija con el veneno. Otro día iba repartiendo algo de la comida que llevaba al monasterio y dio sin sobrarle. Entonces le dijo cariñosamente al Señor en la iglesia que eso no se le hacía. Pero al final le dijo, bueno, no te enfades. Por fin estaba barriendo y le preguntaron qué haría si llegase ahora el Señor en su segunda venida, y contestó, seguir barriendo. Como era su cometido, además de rezar, pues así sabe que cumpliría la voluntad de Dios. En esa frase se resume el propósito de su vida, que era hacer bien lo pequeño de cada día, según lo que el Padre Celestial, que cuida de sus hijos, le había encomendado. Martín descubrió que no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino lo de cada día. En el caso suyo, como consagrado, era barrer bien el convento, y cada uno tiene que cumplir con lo que se le ha encomendado. Siempre tenemos que pensar en el designio amoroso del Creador para cada uno de nosotros. Constantemente hemos de volver a la fidelidad a Él, ya que será lo único que le dará sentido a la existencia. Tenemos que estar siempre empezando de nuevo. Podemos hacer actos de amor en lo pequeño, rectificar cuando nos equivoquemos, renovar el propósito de no volver a cometer los mismos errores. Y si en algún momento fallamos, no desanimarnos, pensando que somos vulnerables, pero mientras tengamos uso de razón, podremos volver a la fidelidad a Dios Padre. En todo momento hemos de rezar para pedir luces al Espíritu Santo que nos permite discernir lo que Dios quiere para nuestra vida en cada momento presente. El Catecismo, en el número 2826, dice: por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Jesús nos enseña que se entra en el reino de los cielos no mediante palabras, sino haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí termina la cita. Si oramos diariamente, podremos pedir la perseverancia para cumplir la voluntad de Dios en lo pequeño, como hizo el santo peruano mencionado. Repitamos siempre la súplica que nos enseñó Jesús: hágase tu voluntad. En ello está resumido el camino de progreso cristiano, porque a veces puede parecer que porque uno hace algo muy sacrificado está haciendo lo que le compete, pero si eso no es la voluntad de Dios, no sirve. De allí la importancia de discernir siempre, con la ayuda del confesor, de los hermanos maduros de la comunidad y de una plegaria humilde, lo que Dios quiere. Eso hasta el final, siempre buscando los planes salvíficos del que nos creó, para que cumplamos la misión maravillosa de vivir como hijos de Dios, hermanos de los demás y administradores de las cosas creadas. A vos que me escuchás, te deseo que te bendiga y acompañe el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la intercesión de la Santísima Virgen María.